De visita, pero como tú dices, no tenemos que confiar en aguas calientes, tenemos que salir Ah, igual claro, con la misma también. intensidad, con las mismas ganas de competir, con la misma intención de querer ganar partido, así que esperemos hacer un gran partido en aguas calientes. Y sin duda esto se abrió con ese golazo, con esa jugada, pero ustedes confianza en con el Sí, piloto. la verdad que gracias a Dios pude anotar y pude aportar el gol al equipo. Yo creo que gracias a ese gol se pudo abrir el partido y pudimos entrar con más espacio al arco rival. ¿Y cómo plantear el juego de vuelta con esta ventaja de 2 a 0? Dicen que el 2 a 0 siempre es el marcador más engañoso. Tengo que plantear como lo venimos haciendo en casa, un juego, no tenemos que cambiar nuestra filosofía de juego, hacer lo que estamos haciendo, presionar, mantenernos juntos en nuestras líneas y salir en transiciones rápidas como es en nuestro juego. ¿Está bien? Perfecto. Gracias, Gracias. Sergio.